Era el primer día de verano caliente y el reloj daba las 3 en la oficina. Voy corriendo a casa y cierro las maletas, mi semana de trabajo termina. El sudor resbala por mi frente al dejar la ciudad llena de coches. Solo sueño con pisar la playa para siento ya la brisa como perfumada que me trae un aire de aventura. Mil carteles llenos de palabras anunciaban todo un mundo de emociones. Solo sueño con pisar la playa para las sombrillas de...